como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel, así tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo lléname, yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo lléname, yo también quiero ser fiel. Jóvenes, escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios. Oh no, un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Vive Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo lléname, yo también quiero ser fiel.